Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 15 de diciembre. La Asociación de la Prensa Deportiva de Cádiz ha elegido de nuevo a Ubrique como sede para la celebración de su asamblea anual y una nueva edición del torneo de Navidad. Esta mañana el encuentro ha sido presentado en rueda de prensa con la participación de Álvaro Geneiro, vicepresidente de la entidad, y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. La jornada incluye la celebración de un partido benéfico de fútbol sala que tendrá lugar en el pabellón municipal y en el que se solicita a participantes y público asistente que acudan aportando alimentos no perecederos que se destinarán a Cáritas de Ubrique para el Economato Social y Solidario. Además, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, a los periodistas deportivos que acudan a esta asamblea se les ofrece la oportunidad de visitar el yacimiento romano de Ocuri y de realizar una visita guiada por el municipio. Venimos a presentar el noveno torneo de Navidad de la Asociación de la Prensa Deportiva de la provincia y desde el Ayuntamiento agradecer una vez más. Estoy aquí con el vicepresidente, con Álvaro, el que apuesten por nuestra localidad para terminar, ¿no?, el año con este torneo de Navidad, donde se dan encuentro toda la asociación, donde tienen además prevista la celebración de su asamblea anual. Y para nosotros, como digo, es un honor que Ubrique se vuelva a convertir en sede deportiva y quienes están continuamente al pie, ¿no?, de la noticia más importante, las novedades, todo lo que va aconteciendo en la actividad deportiva de la provincia. Y para nosotros, como digo, es un honor contar con todos ellos y que además disfruten no solo de lo que son sus tareas oficiales en torno a la asociación, sino de Ubrique. Y en eso, pues bueno, hemos vuelto a hacer un programa de actividades para poder atenderles y reiterar que la Asociación de la Prensa Deportiva vuelve, ¿no?, a también a manifestar ese espíritu solidario a través de la recogida de alimentos que volveremos a donar a Cáritas para el Economato y que se beneficia un gran número, ¿no?, de personas de nuestra localidad que están pasando dificultades. Así que y el domingo tendrán también ese partido, esta vez me parece que es fútbol sala lo que se va a practicar. Y bueno, darle la bienvenida, el agradecimiento por supuesto y desearle que disfruten de Ubrique, que les pidan un año repleto seguro, que de mucha actividad, de mucho movimiento, de lo que es su profesión y poco más. Yo, Álvaro, reiterar que espero que sigamos haciendo esta presentación de este torneo durante mucho tiempo y bienvenido como siempre. Agradecerla. La acogida y lo fácil que es organizar algo aquí. La verdad es que se llama una vez y estáis encantados de que volvamos. Nosotros lo que intentamos luego es darle difusión e importancia, ¿no?, a todo el patrimonio que tiene esta ciudad. La verdad es que el año pasado estuvimos encantados y esta es ya la tercera vez que venimos. En 2021, todavía en un contexto pandémico, pues fue la menos numerosa. Bueno, no llegamos a 20 personas, fue la que menos. Recuerdo que la visita al yacimiento romano, que la vamos a repetir, fue incluso con mascarillas todavía y bueno, era un poco extraño algunas bajas que tuvimos porque se contagiaron y otros no se fiaban, pero os aseguro que llevo un año recibiendo mensajes de gente, vamos y otra vez, que yo me lo perdí, uno que vino que está loco por repetir. Y digo, bueno, pues nada, entre que el Ayuntamiento de Ubrique da todas las facilidades y que la gente quiere volver, pues aquí estamos. Entonces vamos a visitar de nuevo, antes que nada, el yacimiento romano de Ocuri, que yo la verdad es que no me perdonaré nunca no haberlo conocido hasta el año pasado. Luego ya volví incluso con mi familia porque me parece una auténtica maravilla lo que hay ahí descubierto y por descubrir. Yo invito a todo el que nos esté escuchando y viendo que lo visite, sin duda, es una maravilla. Y luego la visita guiada que también tenemos en Ubrique por la tarde, que es, a mí me parece, la localidad más bonita después de Cádiz Capital, viniendo allí. Pero si yo no tuviera que vivir en Cádiz, me vendría aquí, segurísimo. El programa pues está todo organizado alrededor de nuestra asamblea anual, pero bueno, está completado de forma increíble. Estoy convencido que vamos a pasar por tercer año un día magnífico aquí, disfrutando de la ciudad, de su historia, de su gastronomía. Intentaremos aportar más de 100 kilos de comida para Caritas. Hay que ayudar siempre. No hay que limitarse a los eventos navideños. Nosotros lo intentamos hacer durante todo el año, pero ahora más que nunca es necesario. Si alguien quiere ver un triste espectáculo de periodistas deportivos jugando al fútbol sala, puede ir a sufrir al pabellón y allí tendremos la mesita de la recogida, porque si aparece alguien con comida para donar, pues será bienvenido. No, muchísimas gracias de nuevo y el domingo seguro que vamos a pasar aquí un día magnífico. Otros temas de interés: Afemen Ubrique ha celebrado esta mañana un encuentro navideño en el que se han dado cita a usuarios, familiares y colaboradores de la entidad. El vicepresidente de Afemen, Blas García, ha participado en esta reunión, en la que se ha dado la bienvenida a Ángela Chávez como nueva monitora de Afemen Ubrique, que viene a sustituir a María Carretero, a quien el colectivo ha agradecido la gran labor realizada durante los últimos años. También han asistido la delegada de familias, Isabel María López, y el psicólogo Rafael Gómez. Desde Afemen Ubrique se ha insistido en la importancia del asociacionismo como herramienta para dar visibilidad a las enfermedades mentales, transmitiendo a la población una imagen que refleje la realidad de las personas que las sufren, evitando estereotipos y prejuicios negativos, que son el caldo de cultivo para la discriminación. Es importante darnos a conocer, es importante que sepan a qué nos dedicamos, a qué se dedica la asociación. La salud mental, como sabéis vosotros y vosotras, siempre ha estado muy escondida, ¿no? Entonces, ya es hora, estamos en el siglo XXI y ya es hora de destapar, ¿no? De quitar las cortinas, de quitar las mantas, de que de una época oscura en la que hemos estado durante siglos y siglos, pasemos a una época de claridad, de luminosidad, porque los problemas de salud mental los puede tener cualquier persona, y eso lo hemos visto a raíz de la pandemia, en donde muchísimas personas que antes no habían tenido problemas de salud mental, pues resulta que ahora sí les han padecido, pues problemas, por ejemplo, de ansiedad, problemas de depresión, problemas de trastornos de la alimentación, adicción a las pantallas, a las nuevas tecnologías, y eso ha servido para que los medios de comunicación y los políticos se hagan más eco, se hagan más sensibles a la realidad que hay con los problemas de salud mental. Esa es una primera etapa, una primera fase, para que luego la administración pública se responsabilice de las necesidades que existen y se puedan dotar de más recursos, que es lo que nosotros desde la asociación AFEMEN, Asociación de Familiares y de Personas con Problemas de Salud Mental, venimos demandando y venimos reivindicando, ¿no? Que se vayan dotando los servicios sanitarios y los servicios sociales públicos de más recursos para poder atender a las personas que tienen problemas de salud mental, que es un problema que en vez de producirse en el corazón, en el hígado, en el estómago, en las piernas, se produce en el cerebro, y el cerebro es un órgano más del cuerpo que también puede enfermar. Y nosotros lo que decimos es que no haya ningún tipo de discriminación con respecto a la atención de otras especialidades médicas. Eso es lo que defiende la asociación. La asociación tiene ya 32 años de historia, en donde se reunieron un grupo de familias, Patro, por ejemplo, que lleva muchos años también con nosotros, lo sabe, un grupo de familias, un grupo de personas usuarias, para defender sus derechos, para unirse y ver realmente cuáles son las necesidades que hay y poder hacer fuerza, poder hacer un grupo que de cara a la administración pública pueda reivindicar, pueda reclamar los servicios que necesita la salud mental, ¿vale? Entonces, hoy estamos aquí, estamos en Ubrique, Manuel, el presidente, os manda un abrazo muy fuerte. Él no ha podido venir porque tenía que atender a su señora, tenía un tratamiento médico, y os manda un abrazo muy fuerte. Yo vengo en nombre del presidente, vengo en nombre de la Junta Directiva de la asociación, que como sabéis es provincial, funciona a nivel de toda la provincia de Cádiz. Ubrique es uno de los espacios donde desde siempre lo que es la sierra siempre ha habido una demanda, siempre ha habido una sensibilidad especial, ¿no? Con respecto a darle respuesta a las necesidades, por fin pudimos hacer, por fin pudimos empezar un proyecto aquí en Ubrique gracias al apoyo de Diputación Provincial, que es la que con la que firmamos, la asociación firma un convenio, y anualmente pues podemos contar con una monitora, también podemos contar con un psicólogo que es Rafael, también desde la propia sede central de la asociación, Patri, que es la trabajadora social. Entonces, somos un equipo de personas que estamos a vuestra disposición, un equipo de personas que lo que queremos es escucharos, lo que queremos es atender vuestras demandas y ofreceros un servicio lo más adaptado a vuestras necesidades. Por eso, hoy es un día importante, porque hoy se incorpora Ángela, la nueva monitora. También hoy agradecemos a María que esté con nosotros en este día tan señalado. Vamos a despedir a María entre todos. Ella ha hecho una gran labor, ha hecho una labor fabulosa. Le ha cogido el tema de todos los cambios últimos que se han producido en la asociación, todas las mejoras que han habido, y es una persona muy sensible a nivel personal y también muy buena profesional, y le deseamos desde la asociación, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa profesional con la que ella empieza, así que ella se merece un aplauso. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. En esta última intervención de este año 2022, ha enviado a la ciudadanía sus mejores deseos para el próximo año. Sí, bueno, como acaba de indicar, pues bueno, ya tenemos la Navidad encima, tenemos nuevo fin de año, y bueno, ahora toca mi última intervención ya en Cosa de Todos este año, y por tanto desearle a todos los oyentes, a todos los ubriqueños y ubriqueñas, una feliz Navidad, una feliz fiesta y una buena entrada del próximo año nuevo, que disfruten de su familia, de sus amigos. Después de varios años, pues ya por fin esta Navidad serán las primeras Navidades, digamos, post pandemia, las primeras Navidades con la vuelta a la normalidad, y hay que disfrutar y, digamos, recuperar el tiempo perdido en el que no hemos podido abrazarnos y estar con todas las personas que queremos estar, y por tanto, bueno, desearle a todos los ubriqueños una feliz Navidad, una feliz fiesta, un feliz año nuevo, y que nos portemos todos bien y que los reyes nos traigan los regalos que queremos. Y bueno, creo que es importante que en esta fecha pues desearles a todos los ubriqueños una feliz fiesta. Uh-huh. Y bueno, ya entrando en las cuestiones que vamos a traer aquí a Cosa de Todo, lo primero, pues desde mi última intervención ha habido dos plenos, un pleno extraordinario sobre el Plan General de Ordenación Urbana, que se traía por urgencia. Había unas cuestiones que quedaron pendientes por parte de la Junta de Andalucía. Se llegaba un documento y, bueno, de parte del equipo de gobierno y del equipo redactor, pues sobre todo lo que se ha hecho es adaptar a los requerimientos que solicitaba la Junta de Andalucía. Prácticamente se ha adaptado totalmente. Hay una zona que podía generar un pequeño conflicto al pertenecer a la red Natura, alguna zona del Olivar, y lo lógico, bueno, retirarlo del plan, y que, bueno, en un futuro pues ya se pueda desarrollar de forma independiente al Plan General de Ordenación Urbana. Desde nuestro grupo municipal, reiterar que creo que vamos muy, muy tarde. Prácticamente en el primer pleno, si no mal recuerdo, fue el segundo pleno ordinario de esta legislatura, ya venía este plan general, y desconozco por qué en otra legislatura no se desarrolló y no se llevó a cabo este plan general y se aprobó, porque de nuestro punto de vista es necesario. Vamos con muchos años de atraso, y ahora, bueno, yo espero y deseo que ya este sea el último trámite, al menos de nivel desde el nivel del ayuntamiento. Creo que ya, Dios, no sé si ya se ha publicado en el boletín de la provincia de Cádiz este nuevo resolución del pleno sobre el plan general de ordenación urbana. Espero que sí, porque a partir de entonces pues correrán 45 días hábiles, los días hábiles, teniendo en cuenta todas las fechas y festivos que tenemos por delante, pues vamos a ir al menos dos meses, y espero que en el mes de, si todo va bien, pues en el mes de finales de febrero, principios de marzo, pues estemos ya aprobado definitivamente este plan, porque yo creo que también, teniendo en cuenta que el año 2023 es un año de elecciones, yo creo que este plan debe estar fuera de todo debate político y, por tanto, mientras antes se quede ya aprobado de forma definitiva y ya, pues bueno, pues las personas que quieran invertir en Ubrique, sobre todo el suelo industrial que es tan necesario, sobre todo viviendas accesibles que son necesarias en Ubrique, porque la verdad es que el acceso a la vivienda en Ubrique cada vez es más caro, o cualquier posibilidad de desarrollo urbanístico a nivel comercial, a nivel turístico en nuestro municipio, pues este plan pues puede dar respuesta a la necesidad de suelo que tiene nuestro municipio, y por tanto espero que los plazos vayan lo más rápido posible. Desde nuestro grupo municipal, que no en esta corporación, siempre hemos votado a favor, pero al ver los plazos que después la administración tiene, pues la verdad es que no son los que a nosotros nos gustarían, pero bueno, es importante que no se demore en el tiempo y todo lo que esté en la mano de la corporación municipal pues vaya lo más rápido posible. Por eso se llevó a pleno extraordinario y urgente, y se aprobó bueno, con el voto favorable de Ciudadanos, como no podía ser menos. Esto en referencia al pleno extraordinario que tuvimos en el mes de noviembre. También ya a finales de noviembre, el último martes del mes de noviembre, como si viene siendo habitual, tenía lugar el último pleno ordinario del año, porque esto queda. En cuanto al pleno ordinario de noviembre, traía varias cuestiones. Una de ellas era el plan local de emergencia. Es algo que nosotros veníamos solicitando, que Ubrique tuviera ya un plan de emergencia por parte de los trabajadores municipales. Se ha venido trabajando sobre este plan de emergencia. Quedaban algunos puntos por recoger en este plan de emergencia. Como todos sabemos, Ubrique está entre dos parques naturales. Durante este año también hemos tenido incendios forestales muy, muy cercanos a nuestro municipio, y era importante tener un plan de emergencia por incendios forestales. Y bueno, ha venido al pleno de noviembre, y nosotros hemos votado, por supuesto, a favor de este plan. Y por último, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno inicia hoy jueves el triduo en honor a la Virgen de la Estrella. Los cultos harán comienzo esta tarde a las 8 en la Ermita del Jesús. José Manuel Naranjo, hermano mayor, ha destacado hoy en Radio Ubrique toda la programación prevista. Sí, como bien dice, hoy comienza el triduo en honor a Nuestra Señora de la Estrella, en la Ermita del Jesús. Y bueno, pues hoy empezamos con la primera misa, que será a las 8 de la tarde, y en la que nos acompañará, celebrando la Eucaristía, pues don Francisco José Martínez, que es el cura párroco de Ardal y Carratraca, que antiguamente era cura y párroco de aquí, de la localidad de Corte. Y bueno, es un amigo de la hermandad, y todos los años cuando lo llamamos para celebrarla, para predicar, pues está dispuesto para venir y echar un rato con nosotros. Y bueno, me gusta, y a nosotros nos encanta que nos acompañe. Para mañana viernes pues tenemos también para celebrar la Eucaristía don Fernando Eningo, que es el cura párroco de Corte, que también ya nos ha acompañado en otros tríos, tanto de la Nuestra Señora de la Estrella como nuestro padre Jesús Nazareno, y bueno, pues nos acompañará mañana viernes. Recordad que mañana, hoy y mañana, las misas serán a las 8 de la tarde. Sí. Y para el sábado, será la misa, pues la celebrará pues nuestro cura párroco don Manuel Quero Romera, pero esta misa será a las 7 de la tarde. Vale. Porque es una misa un poco más larga, porque dentro de la misma misa será la hora de cargo de la nueva junta de gobierno de la hermandad. Y bueno, pues hay unos actos en mitad de la misa y hacen que sea un poco más larga, entonces para que no salgamos muy tarde de allí de la ermita, pues la hemos puesto a las 7 de la tarde. La obra de cargo se puede hacer en cualquier misa que se pueda hacer allí, bueno, en la ermita o donde la hermandad estime adecuado. Vale. Pero bueno, hemos siempre las obras de cargo se han hecho en, coincidiendo con el trigo de nuestro padre Jesús Nazareno, pero bueno, había que alargarlo mucho en el tiempo, y una de las premisas que nos ponen del obispado, pues que se cubre cargo cuanto mientras más pronto mejor, porque bueno, porque la hermandad tenga una junta que la rija, pues cuanto más pronto mejor, como te he dicho. Entonces bueno, pues coincidiendo que ya teníamos ahora el sello de Nuestra Señora de la Estrella, pues lo vamos a hacer este sábado, y bueno, igual que se hace con el estudio de la Serena, pues se hace hoy. Como bien dices tú, pues una vez que termine la misa, y lo que es la jura y la misa, pues procederemos a lo que es la presentación oficial ya del pregonero de la Semana Santa 2023, que es don Bartolomé Zapata. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.